la victoria de septiembre, la instalación solamente del gobierno popular y sobre todo la puesta en marcha de grandes medidas programáticas, la puesta en marcha de la nacionalización del cobre, del hierro, del salitre, del carbón, del acero, de los bancos privados, de los principales monopolios industriales y comerciales y de 1.300 latifundios, nada más que en este año. Esos son los desarrollos de la gran ofensiva estratégica del pueblo destinada a minar las bases de los enemigos. En este plano no tienen la iniciativa, ni pueden tenerla, compañeros, todavía. Su objetivo estratégico es derrocar al gobierno, pero ellos saben que eso es hoy día todavía muy poco viable. Y lo que no saben es que no será nunca viable, porque el pueblo y las Fuerzas Armadas darán respaldo permanente y suficiente a este gobierno. Pero en lo táctico, compañeros, allí la derecha está atacando y ataca incesantemente y con saña. Esa es la mejor prueba de que ha sido herida muy a fondo. Y no hay por tanto que extrañarse de que así sea. Estamos ante un enemigo real, poderoso, que todavía no se ha esfumado, que no se ha evaporado, que está allí presente al frente y que piensa recuperar el poder. Y mientras haya enemigo al frente, ningún ataque estratégico nuestro podría desarrollarse sin interrupción. Por el contrario, todo avance, junto con entregarnos más apoyo en las masas, junto con calar incluso en las masas que hasta ayer manejaba la burguesía, junto con entregarnos más poder y nuevas posibilidades de lucha, de combate y de avance. Todo avance implica también abrir flancos y hacerse más vulnerables al ataque enemigo. Nada de esto, por tanto, a nuestro partido lo extraña ni lo sorprende. Y creemos que una actitud madura, de frialdad y de serenidad se impone en todos los partidos de la Unidad Popular. Pero es aquí, en las batallas tácticas, donde aparecen síntomas de debilidad que nuestro pleno ha estudiado prolijamente y cuyas conclusiones queremos conversar con el compañero Allende y los partidos, porque creemos que es allí donde hay mucho que revisar y mucho que corregir.